vino? ¿Y mandó reemplazo o qué? Pero ese era el puesto del 21. Programa 001, coja oficio. Al aire, ahora sí, María Juliana. Grabando. Primera emisión del programa Coja Oficio. Estamos en el Parque de los Poetas. ¿Parque o plaza? Esta es la plazoleta de los poetas. ¿Plazoleta? Una cosa así. ¿Cuál como, es la diferencia? No lo sabemos, pero habrá que preguntarle bueno, a alguien por aquí ahora, cerca. ¿Cómo? ¿Tenemos un oyente que dice que qué? Que para mí siempre había sido un parque o plazoleta. Hace, hace mucho tiempo. ¿Cuál es la diferencia en realidad? Pues no mucho tiempo, como en los cuentos, sino hace tiempito. Hicimos un trabajo por aquí, alguien nos decía que esto era un muladar, más bien. ¿Un qué? Un muladar. Ahí sí. Le dejo la tarea para que. ¿Un muladar? ¿Es una palabra que es española? Es una palabra. Es una palabra muy sofisticada. Bueno, es una Oiga, palabra. Estamos evidentemente al lado de la ermita y escuchemos las campanas. Decidimos hacer un programa de radio sobre los oficios en Cali y queríamos hacer que la gente renunciara a sus oficios por un momento y se sentara con nosotros a contarnos. Pero vinimos a hacer una investigación brevísima, como lo solemos hacer en Radio Relajo, y nos dimos cuenta que era muy difícil que la gente se moviera de sus lugares de trabajo, aunque fueran informales, para contarnos qué era lo que hacían. Entonces salimos de compras, compramos un carrito de mercado, compramos una mesa de planchar y un parasol, y nos vinimos con una grabadora para el centro. Entonces, estamos en la tarde del 14 de noviembre de 2013, viendo a ver qué hace la gente en el centro, especialmente muy cerca de los escribientes que todavía tienen el oficio de redactar cartas como de oficios, ¿no? Como de, o sea, también se llama oficio eso, un oficio. Ahí están usando máquinas de escribir, algo que yo creo que ya es como de muy vieja data. Esta mañana estuvimos tratando de conseguir una y fue como muy complicado y todo el mundo parece tener una en la casa, pero ya no sirve. Entonces vamos a hablar sobre eso, sobre escribir con máquinas, sobre escribir a otra velocidad, a otro ritmo, y qué viene la gente a escribir acá. Y vamos a hablar también sobre unas ideas que estarán siempre detrás de la propuesta de este programa, que son: ¿qué es eso del oficio, del trabajo, y qué es eso de coja oficio? Buenas tardes, mi nombre es Evo Martínez, soy el representante legal de la Asociación Atribucay, escribanos de la Plaza de Caicedo. Tenemos una tradición aproximada de 80 años. Este oficio nació con Cali. A través de los años se ha difundido el trabajo de los escribanos, bien sea haciendo declaraciones de renta, contratos de compraventa, tutelas, en fin, toda clase de documentación que se necesite en ejercicio, ¿no? Nuestra profesión es catalogada como una de las más versátiles en la ciudad, puesto que somos la fiel competencia de los abogados contadores titulados. Nosotros somos empíricos, pero sabemos demasiado. El coja oficio, que es el lema de ustedes, y hoy aquí, es de que cada uno tiene derecho a un trabajo, no necesariamente en una empresa, pero el que quiere trabajar, trabaja. Así es. Muchas gracias. Pues aquí ya tenemos dos invitados en el Parque de los Poetas, y yo quería preguntar qué viene a escribir, qué pide la gente cuando viene acá. A ver, la gente aquí pide resolver problemas. empresas municipales, telecom, en la parte laboral, donde se expulsan de los trabajos injustamente, donde las personas no conocen el método para solicitar una puntuación o las semanas requeridas para una pensión. Nosotros, mediante derechos de petición, solicitamos todo eso. Uh-huh. Prácticamente eso es lo que buscan las personas. Solucionar sus problemas. Arrendamiento, solucionar problemas. Y entonces nosotros, por solucionar, cobramos. ¿Usted hace cuánto tiempo está acá? En el Parque de los Poetas, Julio, ¿trabajando? Un momentico, allá el oyente imaginario, que es un oyente que tenemos después cuando estén escuchando este programa, le contamos que estamos, a mí me gustaría hacer una precisión. Nosotros dijimos ahorita que estábamos en la plazoleta o parque, o no sabíamos cómo se llamaba, de los Poetas. Ustedes cuéntenos, ¿dónde estamos? Más bien, para nosotros no estar metiendo la pata con el oyente. Nosotros estamos en una parte histórica de la ciudad de Cali. Estamos plenamente en el Parque de los Poetas. El Parque de los Poetas lleva este nombre porque en este espacio existió un hotel 5 estrellas llamado el Alférez Real, que por un error humano fue demolido y después no fue vuelto a levantar. Entonces, en vista de eso, se construyó, o sea, recondicionó este espacio y se le dio el nombre del Parque de los Poetas. Precisamente a mi mano derecha podemos ver los poetas de la época y de la región, quienes venían a este hotel y se reunían a contar cuentos, a contar historias, a decir poesías, y esa era la sala de recibo de ellos. Entonces, en vista a todo eso, se ha hecho este parque. O sea que estamos donde era el Alférez Real, donde sí, claro, estaba levantado el Alférez Coja Real. Coja oficio. Oiga, ya, aprenda, usted, lea. Usted está, mejor dicho, enganchadísimo, pero cuéntenos entonces qué es eso de coja oficio, para darle paso ahorita también a don Ángel Uriel, que me dijo ahorita mientras le estábamos invitando, que tenía una perspectiva sobre el trabajo ahí muy chévere, que vamos a hablar de ella. ¿Qué es eso de coja oficio? Bueno, el coger oficio es tener una perspectiva, no solamente para los escribanos, sino para todo el bien comunitario de Cali, de todos los sectores de Cali, porque Cali en este momento tiene aproximadamente 26 comunas, ¿sí? Entonces, en todas las comunas debería existir un programa como este, para que cada uno tenga ideas, precise ideas y a la vez comunique lo del diario vivir de cada uno de nosotros. ¿Y qué otras cosas, para qué otras cosas coger oficio? ¿Para qué? ¿Para trabajar, para vivir, para aprender? Bueno, para aprender, y usted sabe que la universidad de la vida es el mejor aprendizaje que se tiene, porque en la calle se conocen muchas cosas, pero uno siempre debe optar por escoger lo mejor. Don Ángel, usted que nos mira ahí un poco, tenemos aquí a otro invitado, aunque no lo crean, señores oyentes, estamos sentados en este momento alrededor de nuestra mesa de planchar, que además es una cosa que apenas estamos aprendiendo, cómo montar un puesto de trabajo ambulante que le deje a uno como rebuscarse la vida, ¿no? En el caso de ustedes, tienen unas mesas muy bien dotadas, como con todo lo que necesitan, tienen hasta una caja de seguridad ahí metida, ¿no? Donde guardan los aparatos y todo. Que... No, a ver, yo te voy a explicar. Los puestos de nosotros son mesas metálicas que fueron otorgadas por la alcaldía a la Secretaría de Gobierno. Nosotros estamos legalmente constituidos mediante una resolución y estamos inscritos en la Cámara de Comercio. Nuestros puestos de trabajo se basan en una sombrilla, un parasol, una mesa y una máquina de escribir manual. Ese ha sido nuestro lema y nuestro trabajo. Pensamos en un futuro meternos en la tecnología, pero esto es algo que va poco a poco. Pero nunca, nunca va a desaparecer la máquina de escribir manual, porque necesitan llenar documentos o formatos que no se pueden llenar en un computador. Y en cuanto a la cajita fuerte, el bolsillo es la caja fuerte de cada uno. Bueno, lo que pasa es que yo estaba diciendo eso porque la vez pasada estuvimos viendo el puesto 21 de don César, que hoy no está. Seguro se quedó un saludo a don César si algún día escucha este programa. Nos dijo que tenía que cuidar a la nieta, que a veces él no podía porque tenía que cuidar a la nieta. Y yo creo que el hombre se quedó viendo el partido hoy en la casa. Pero don César nos mostraba ese puesto 21, que además tiene un recubrimiento de fibra de vidrio, ¿no? Como para que no le... Él dice que si llovía no le mojaban los papeles ni nada adentro. El hombre dice que su puesto está muy profesional. Bueno, ya eso es una sobreprotección que le puede dar cada uno a su mesa, ¿no? Hay que cuidar el sitio de trabajo en nuestra empresa, por ende, uno trata de hacer lo mejor para que la documentación no se moje, pero en sí no se maneja una caja fuerte aquí. Aquí cada uno maneja su caja menor. Pero lo que usted me habla es una superprotección para la mesa, porque pues es un material lámina que con la lluvia y el sol, porque estamos a la intemperie, fácilmente se daña. ¿Cuál era la perspectiva a la que le empezó a hablar? A ver, les cuento, yo estaba haciendo como un montón aquí de expectativa, pero es que ahorita hicimos una rondita repartiendo unos volantes contándoles qué era el programa que íbamos a hacer. Y yo les conté a todos, les dije, miren, es que este es un programa que se llama Coja Oficio, vamos a hacerlo ahí, queríamos hacerlo con ustedes, pero como no podían ir allá, decidimos venir para hacerlo acá con ustedes. Y entonces don Ángel me lo encontré y me dijo, pero mire, yo creo que el trabajo, lo que usted me está diciendo del trabajo no es así, esto es más o menos así. Y me dijo, no, don Ángel, a ver, cuéntele a los oyentes ahí cómo es eso que usted me estaba contando. Sí, pues, a título personal yo opino que el trabajo es para las personas que no tienen nada que hacer, que son desocupadas. Porque pues se habla de la Constitución a nivel mundial de que es para vivir, y aquí no se vive. Aquí en Colombia medio se sobrevive. La perspectiva sería en ideas, en poner a funcionar una idea para el bien común, no para el bien personal. Entonces, yo le digo aquí al señor periodista de que la mayoría de las personas somos esclavos. Si uno adquiere un trabajo en la alcaldía, en la gobernación, en el gobierno o en la entidad que sea, está expuesto a ganarse un sueldo, lógicamente, así sea de poquito o mucho, pero eso no le solventa sus necesidades básicas inmediatas. Si hablamos de Colombia, un salario mínimo para una familia que le va a alcanzar ni siquiera sus necesidades básicas inmediatas. La cuestión sería en ideas, en poner a funcionar una idea, y por eso yo resalto que los que trabajan son personas que no tienen nada que hacer, deberían de ponerse a coger oficio. O sea, como emprendedores, tener una perspectiva o una idea en llevar esa idea a la práctica y ayudar así a la comunidad, a la familia y al país en general. O sea que el trabajo como idea, dice usted, es algo que hay que darle a alguien que no tiene nada que hacer. Somos esclavos. Nosotros, todo el mundo, a nivel mundial, somos esclavos. Sería esclavizarnos a título personal bajo nuestros propios intereses, creando empresas. ¿Cómo se crea empresa? Una idea, purificar el agua de mar a agua dulce. Un ejemplo. Otra idea, sacar combustible de la atmósfera, del aire. O sea, cosas que para muchas personas parecen imposibles, pero no son imposibles, todo es posible. En pocas palabras, una idea, por insignificante que sea, y que se lleve a la práctica y se haga una realidad, puede convertir a la persona o a la familia en multimillonarios y hasta a muchos pobladores, colaboradores. O sea que es como... Pero las locuras son las que, o sea, son locuras, pero los locos son los que han hecho los inventos. Tener un espíritu innovador, como de tener impulsos, como así como dice él, como locos, pero que a la larga sean como por el bien de todos, y dejar de trabajar para empresas que no... La problemática del mundo en general es de que todo el mundo tira es por su lado para llenarse los bolsillos, pues, a nivel individual, y no piensan a nivel colectivo en la ayuda que se le pueda dar a toda la humanidad en general, a nivel mundial. O sea, porque estamos en un mundo muy personalista y muy egoísta. El problema del mundo es eso, el egoísmo, y que todo el mundo tira por su lado y que no hay solidaridad. Ni puede existir nunca jamás la solidaridad, porque eso es un crimen contra naturaleza. Hablar de solidaridad, nadie se solidariza con nadie. Que se le ayude a una persona en X o Y sentido es correcto, pero ¿quién se va a solidarizar que si alguien se va a matar yo me voy detrás de él porque yo soy solidario, entonces me voy detrás de él y me mato también? Porque no. Entonces eso no existe, la solidaridad. No existe sino la ayuda. No existe, en síntesis, lo que llaman la libertad, porque nosotros somos esclavos. Muchos somos esclavos de sí mismos, como los grandes empresarios que trabajan 16, 18, 20 horas. Nosotros simplemente queremos es trabajar 8 horas, nos pagan un sueldo y tratar de conseguirse una casita y lograr una pensión. Si es que en este momento se logra la pensión, porque a partir del 1 de enero del año 2014 gradualmente van a aumentar 300 semanas. Entonces ya una persona ya no se va a pensionar con 1000 semanas, sino con 1300, y una edad de 62 años, que la población de vida de Colombia son 70 años. Entonces, si una persona cotizó, logró la pensión. Si no cotizó, va a la mendicidad. Entonces ya el gobierno debería de crear más institutos ya de mendigos, porque a eso es que vamos. Don Ángel, pero y entonces yendo más a lo personal, ¿usted cómo entiende desde su ejercicio, desde su oficio, con qué es el trabajo? O sea, ¿usted cómo lo desempeña? ¿Qué es lo que usted hace? Cuéntenos. Mire, en este momento aquí estoy sentado y estoy trabajando. ¿Cómo así? Estoy trabajando con una idea. ¿Cuál idea es esa? Estoy llevando una idea que, pues, para muchos en un futuro podrán escuchar esto de un libro. ¿Un libro? ¿Está escribiendo? ¿Pero lo está escribiendo ya? ¿Usted también es escribano? Sí, no, yo lo empecé a escribir ahorita hace un mes. Ya. ¿Y usted es escribano acá también? No. No, usted pasaba por el parque y le gusta venir aquí a pensar y a trabajar en su libro. Sí, es algo que tiene que ver con, algunos lo llaman de pronto esoterismo, metafísica o algo, budismo, islamismo, en síntesis una recopilación de todo, un poco de budismo, de islamismo, de cristianismo, de diferentes sectas y religiones, en el cual que ese es otro veneno para el mundo en general, las religiones, porque siempre se basan en dogmatismos y en sofismas, y entonces no dejan pensar a la persona libremente, sino que si no hace esto se condena, que si no hace esto lo condena. Por lo menos yo soy católico apostólico colombiano romano, y el dogmatismo de la religión católica es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y yo soy creyente y creo en la triunidad, pero nos han vendido la idea de que si no le tenemos miedo a Dios, entonces nos vamos a condenar. Y Dios no es un ser de tenerle miedo ni temor, porque cada quien tiene su libre albedrío, y si quiere vivir bien, vive bien, si quiere vivir mal, vive mal. Y entonces, para seguir dándole como forma a este programa, que se trata sobre los escribientes o escribanos, o no sabemos cómo llamarlo nosotros porque tenemos todavía la duda y queremos que nos cuente cuál es el nombre de verdad, ¿le ha llegado alguien a usted con esa propuesta? Tengo un libro en mi cabeza que quiero escribir. Quiero que me lo escriba ahorita. ¿Cuánto me cobra por escribírmelo? A ver, al trabajo o a los puestos de nosotros llegan muchas personas con muchas ideas. El Señor tiene una idea muy buena. Hay que respetársela. Él tiene en su pensamiento un libro. Eso es su diario vivir. Nosotros tenemos varios libros. No escrito, sino mentalmente. Nosotros tenemos que desarrollar aquí varias labores. Parte contabilidad, parte jurídica, parte laboral. Entonces, cada día se aprende algo, un poquitico de todo. Nosotros como escribanos, que es la palabra correcta en el castellano, nosotros nos denominamos escribanos. Nos dicen escribientes, otros nos dicen tinterillos. Otros nos dicen tramitadores, otros nos dicen ladrones, pero no es así. Entonces, yo pienso, yo le decía ahorita cuando él estaba en el comentario, que los locos son los que han hecho los grandes inventos. Eso ha sido una realidad, Einstein. Los locos son los que han tenido más historia. No lo estoy tildando de un loco, sino que para mí, loco no es el que habla solo, loco es el que se contesta. Entonces, hay dos clases de locos, porque el loco es el que se atraviesa la calle sin mirar si vienen carros o no. Pero el que no es loco, se atraviesa mirando el semáforo que esté cambiado para poderse atravesar y que no lo vaya a coger un carro. Para mí eso es un testimonio bueno. Es valedero lo que me pregunta usted acerca de los clientes que vienen. Aquí vienen extranjeros, vienen nacionales. Nosotros tenemos mucho currículo, nosotros tenemos esa antigüedad que nos caracteriza, y la gente viene y nos dice, vea, ¿cuánto vale un poema? ¿Verdad que ustedes escriben cartas de amor? Hombre, habemos mucho que tenemos redacción y tenemos parlamento para eso, pero si a mí me pagan bien, yo saco mi corazón y lo expongo, porque yo estoy es para eso. ¿Y entonces me va a escribir una carta de amor ahorita? Hombre, si usted me paga, yo... ¿Cuánto vale esa carta de amor? Yo me convierto en un romántico y escribo. ¿Cuánto vale para su pareja? Eso dependiendo. Una con mediano corazón metido ahí. Con mediano corazón puede ser barato para usted, 10 mil pesos. ¿Y con mucho corazón? Por ahí 30. 30 lucas vale hacer una carta con todo el corazón de la Plaza, o sea, de los Poetas. No acostumbramos a hacer esa clase de documentos. Pero hay gente que viene extranjero, más que todo vienen, insisten que sí, que aquí estamos conocidos porque hacemos cartas de amor. Entonces... Toca. Cuando insisten, entonces toca. Se hace. Entonces yo le hago una porque ya no las hacemos, ya no... Bueno, yo quiero que me haga una hoy. La hace. Pero no tengo sino para mediano corazón. Podemos ¿La podemos hacer ahorita aquí? ¿Esta mesita aguanta o no aguanta? Yo no creo que aguante el peso de mi máquina. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Traemos la mesa completa? ¿Por qué no llevamos el equipo para allá? ¿Es muy difícil? No, este equipo es supremamente móvil. Entonces llevemos. Vamos a hacer una cosa, señores oyentes, vamos a ir un momento a comerciales imaginarios, otra cosa que no hacemos nosotros porque no tenemos ningún patrocinio, y ahorita regresamos con la carta escrita a mediano corazón. Claro, ese comercial que usted dice... Imaginario, imagínense al señor aquí cuando estaban inventando el bombillo. Eso está bueno. Listo, vamos a comerciales entonces de mentiras. Santiago de Cali, noviembre 14 del 2013. Querido amor, punto. La presente tiene como fin manifestarte que en desarrollo de mi trabajo tengo la certeza que continúas metida en el pensamiento. Por ende, se va a caer esto. Cada contacto físico con la gente o mis entrevistados saco a relucir tu generosidad. También quiero manifestarte que esta carta es con el fin de manifestarte lo mucho que te quiero y que estoy pensando muy seriamente en pedirte que seamos esposos. Bien sea en unión marital o rejuntaditos, punto, guión. Sandra Viviana Jaramillo. Aplica. Hola. ¿Sí? Eso es como mucho corazón. Ey, estamos en una carta de Lucas, oiga. Pilas, no le diga que es mucho corazón. Esto es solo medio corazón. Eso es medio. Si es entero, entonces la pareja viene y se le arrodilla aquí. Yo quiero. La carta de 30 lucas va garantizadísima. Claro, claro. Señores oyentes imaginarios, si están escuchando este programa, ya saben, si tienen solo 10 mil pesos, el equivalente a $5, puede usted acercarse aquí y obtener medio corazón de don Germán. No, sí, don Germán también. Germán y Germán, los dos. La diferencia es de Germán allá Martínez. Es César Mayor. César y Germán. Otra vez vuelvo a hacer el comercial. Si usted, amigo oyente imaginario, está fuera de Cali y quiere llegar aquí a buscar el medio corazón de don Germán, con solo $5 puede obtenerlo a manera de carta. Vamos a escuchar cómo es que suena esa carta, don Germán. Listo, entonces le tenemos el micrófono. Deme un momentico, vamos a hacer otra vez comerciales. Muchas veces los comerciales en radio son de mentiras, solo porque se acaba uno lo que tiene que decir. Para poder mover la radio. Es correcto. Entonces vamos un momentico comerciales. Tengo que cortar un momentico. Perdón. De un danzón silbándome en la brisa. Nostalgia de un mar azul y verde. Con calidez de manos te acaricia. Tiempo antiguo con una pluma de tinta. ¿Y qué escriben aquí? Bueno, nuestra profesión es asesorar primordialmente a las personas cuando necesitan elaborar un contrato de arrendamiento, matricular un negocio en una... Vea, hágame el favor, estamos joven aquí. ¿Sí? Entonces vas a interrumpir lo que estamos hablando. Sí, ya, que no es retiro. Fue una imprudencia. Bueno, no le gustó, entonces ahora hablamos de ello en otra parte. ¿Está bien? Bueno. Entonces, perdona. Sí, tranquilo, dígame qué es lo que... Bueno, usted me estaba contando. ¿Cómo la palabra? ¿Qué se escribe aquí? Son escribanos, ¿no? Uh-huh. Viene de una palabra antigua que también se llama aquí escribanos, ¿no? Así se llaman también los funcionarios que trabajan en un juzgado. Ellos se llaman también escribientes, o sea, los que reciben las denuncias de un ciudadano, eso se llama también escribiente. Escribe. No somos, haga de cuenta, en ese estilo. Uh-huh. ¿Sí? Pero trabajamos de manera independiente. Pongámosle, tú necesitas registrar un negocio en una cámara de comercio, nosotros hacemos los balances de cámara de comercio y hacemos la documentación correspondiente para que el negocio funcione legalmente. Necesitas una promesa de compra-venta, también hacemos la promesa de venta, ¿no es cierto? Necesitas, en el tiempo antiguo, una carta de amor. Habían compañeros de nosotros que tenían esa capacidad de escribir una carta a una novia, ¿no? Uh-huh. Entonces cuando, aquí venían y... eso ya se extinguió, eso se acabó, porque ya el romanticismo no existe. ¿Ya no existe? Que existía en ese tiempo. Que por medio de una carta, un hombre le dedicaba unas palabras a una dama, ¿no? Eso ya no existe. Pero ¿y ahora cómo se enamora la gente? ¿O ya no se enamoran? Pues ya es otro sistema diferente. Para mi concepto, por medio del baile, el licor, la rumba, ¿no? No como era antes, que era... ¿Cómo era antes? Románticos. Románticos. No, pues hablemos de Efraín y María, por decirte algo, ¿no? O aquellos poetas que están allá. Por esto se llama el Parque de los Poetas, porque eran aquellas personas que escribían esas grandes poesías para las damas. Entonces, como te digo, esa es nuestra función. Hoy en día ya, pongámosle, a hacer tutelas. Tú tienes algún problema de que una EPS no te quiere prestar un servicio de salud, ¿no? Uno de los derechos básicos fundamentales del ser humano, una de esas es mi labor. Yo te hago la tutela con todos sus reglamentos para que tú tengas acceso y te atiendan o te suministren los que tú necesitas, tus medicamentos, los derechos de petición, ¿no? Invocando el artículo 23 de la Constitución Nacional, que dice que está obligada la entidad a responder en un término de 15 días. A un derecho, ¿sí?, de petición cualquiera. A un cualquiera. Derecho de petición. Esa es una de las herramientas que nuestra Constitución Nacional le dio al ciudadano colombiano, para que haga uso de ellas y no le violen sus derechos fundamentales, ¿eh? Eso es nuestra función. Digamos que yo quisiera hacer, perdón que lo interrumpa desde por acá, que yo estaba poniéndole cuidado aquí en las orejas mías. Yo quiero hacer un derecho de petición, porque yo quisiera que mi derecho a la comunicación fuera respetado y yo pudiera hacer radio donde yo quisiera y como yo quisiera. ¿Cómo sería más o menos ese derecho? Usted que es el que sabe eso. Bueno, en primer lugar, tú tienes que cumplir los parámetros que exige el Ministerio de Comunicación. ¿Sí? Hacer un estudio en una universidad o en un centro de capacitación para que te otorguen una licencia de periodista. Una licencia de periodista o una licencia de locución. Entonces, si alguna entidad no te quiere a ti aceptar, ¿sí?, ejercer tu profesión, entonces te están haciendo una violación a tu derecho al trabajo. Entonces ahí va el derecho, ese es el derecho de petición, ¿no? Yo, fulano de tal, invocando el artículo 23 de la Constitución Nacional, presento queja en contra de tal entidad, ¿no? Porque no me deja ejercer mi profesión de periodista, la cual está debidamente acreditada bajo la resolución número tal. Tienen que hacerte caso ese derecho de petición, porque no te pueden violar tu derecho al trabajo más cuando estás acreditado por una entidad, una universidad o un instituto, el SENA, por decirte algo. ¿No es cierto? Escuchando al fondo, ellos tienen que... Ella está oyendo esta carta. No te quieren hacer la tutela. Me dijo al señor juez, dice el señor juez, resulta que hice un derecho de petición a tal entidad, no me lo contestó, o me lo contestó negativamente. Yo solicito, señor juez, me ampare mi derecho constitucional por medio de la tutela, que es el artículo 86 de la Constitución Nacional. Hay sectores que no... Ah, eso es, esa es la ley. Y en ese caso, ¿yo a quién tendría que tutelar? A la entidad que no, que, se, que no te quiere brindar la oportunidad de poder trabajar. Eso se llama el incoado. Yo soy accionante y accionado la entidad que no me quiere brindar esa oportunidad de yo trabajar. ¿Cómo es su nombre, perdón? Guillermo. Don Guillermo, es que ya le hemos preguntado a varias personas el nombre y siempre se me olvida. ¿Usted dónde aprendió todo eso? Es decir, nosotros somos autodidactas, ¿no es cierto? Esa es la verdad. Nosotros somos autodidactas. Lo importante en la vida de uno es, como la tuya, sentir amor por el periodismo, la señorita, sentir ese amor. Y ese amor, mi concepto, ese amor que uno siente en una profesión, te abre la mente. Y lo estudio, nosotros tenemos, pongámoslo, yo manejo mis libros, ¿no? Tú llegas y me necesito una tutela, yo llego y busco, vamos a ver, el artículo tal, ¿no es cierto? Corte ordena un tratamiento facial, pongámoslo en este caso, yo hago el recorte porque a la señorita no le querían hacer un tratamiento facial para ella estar sacando ciega, por ejemplo. Entonces uno se basa con pero esto. Usted está al día. Los decretos antitrámites, ¿no? Pongámosle, esto dice que, pongámosle, tú no estás obligado a autenticar en un actuario un documento. Como dice, vea que tiene que ir a autenticarme la fotocopia de la cédula. ¿Cómo así? Si el decreto 0019 abolió las, buscando la buena fe del ciudadano como hacían los antiguos, que era la palabra que usted, yo le compro ese caballo, ¿cuánto vale? 100 pesos. Listo, 100 pesos. Entonces, ¿todavía existe la buena fe? Llévelo, hoy en día no. Ya no. Entonces el Estado busca a través de esto la palabra del ser humano. No porque tiene que ratificarse por un notario, sino con su firma. Mm-hmm. Esa es, así aprende uno. ¿Y lo de la máquina cuándo lo aprendió? No, pues eso hace como 35 años a chisografiar, ¿no? Lamentablemente nosotros vimos, no alcanzamos que tú llegabas a una máquina y bueno, llegaba el profesor, llegaba usted a mirar, ¡panum! En la regla de la mano, no señor, vas a mirar allá y usted no va a mirar ninguna tecla. Eso era moviendo los 10 dedos. Ya eso no alcanzamos nosotros a hacerlo, por ejemplo. ¿Y entonces cómo aprendió usted? Como te digo, el deseo de aprender en cuando fuera chisografiando. Entonces uno ya mueve la mano muy ligero. Ya está bien. La práctica hace el maestro. Esa es la palabra exacta, don Guillermo, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Algo más que le quiera contar a un oyente imaginario que hay aquí al otro lado de estos micrófonos? No, pues que le agradezco mucho, mis jóvenes, que nos hayan tenido en cuenta y estamos para servirle en todo lo que ustedes quieran. Lo que yo quiera, yo soy el secretario de esta institución que se llama Tribucay, que es una empresa donde nos brinda el calor del trabajo a nuestras esposas, a nuestros hijos. Y colaterales. Muy bien, pues muchas gracias por su tiempo y por contarnos todas esas historias sobre el oficio de ser escribiente. Un oficio muy bonito. ¿Cómo es su nombre? De servicio a la comunidad. Estoy haciendo un abogado. ¿Cuánto vale esa compraventa? Vale 50 mil. Usted me dice, a mí no tengo sino 10 mil pesitos. Listo, señorita, siente. Entonces, somos unos servidores de la comunidad. Unos servidores. Sí. Servidores de la justicia. ¿Por qué? Porque nosotros, los juzgados, nos mandan a la gente. Vea, vayan donde los señores de escribiente de la paz, dígale que dejen la cartica para nosotros entregarle una copia de un expediente. En cambio, tú, donde un abogado, tienes que pagarle 20 mil pesos para dejarte entrar. Pues somos servidores de la comunidad. Sí, es. Así como es el que barre las calles, ustedes son servidores de la comunidad. En su función de informar. Bueno, pues sí, muchas gracias. Que esté muy bien. Con el patrocinio de Atribucay. Aquí en la Plaza de los Parque Poetas, de los Poetas. Parque de los Poetas. Gracias. Tiran ustedes. Vamos a ahora en la noche nos metemos por ahí en el 104 por ahí el FM, pero es como solamente esta zona, pero también va a ser por internet. César, ¿no vino? ¿Y mandó reemplazo o qué? Pero ese era el puesto de él, el 21. Sigue siendo el puesto de él, no quiero ir El programa de radio Coja Oficio está llegando a su parte final, pero como lo decimos allí, como lo dijimos en la plaza de los escribientes, si quieren decir algo y quieren contarle algo a la gente, al oyente imaginario que está al otro lado otra vez, el micrófono está aquí, si quieren contar algo, nosotros le vamos a llevar luego este programa grabado a la gente de la plaza de regreso, como haciendo un poquito de feedback y que no se quede como solamente que fuimos allá y los escuchamos y nos reímos acá un poco de lo que decían, sino que también se puedan reír ellos y se escuchen ellos también y se rían de nosotros. Así que si quieren decir algo, aquí está, no tanto a nosotros, sino a otras personas que los van a oír algún día. Durante. Lo que yo estaba haciendo. Al micrófono bien pegado. Lo que estaba haciendo era tratar de escribir y de. Tratar de. Se fue. Tratar de agarrar las palabras que se me quedaban de los audios para tener como un guión escrito a máquina de este programa y también hacer como algo con eso. Pero. Mauricio quiere leer algo, no sé si se entiende algo. Igual la máquina tenía muy poquita tinta. Hay muchas palabras como transparentoscas. Pues sobre todo contarle a la gente que en el blog de radiolaboratorio.blogspot.com, tal vez también en la página de Lugar a Dudas y en noisradio.blogspot.com, vamos a colgar las fotos de este texto para ver si pueden leer algo. María Juliana siempre dijo que se había acabado la tinta, pero no creí que fuera en serio. pero está chévere que vean que esta escritura tiene un poquito de dificultad, ¿no? Fin de la transmisión.